Llegó el invitado que estábamos esperando hace rato ya y queremos darle prioridad, por supuesto. Diego Maciel, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenos días. Bienvenido. Bueno, primero que nada, disculpen la demora. Bien. ¿Está brava la calle? Está brava la calle, sí, aparte vengo del Pereira Rosell, que fui a dejar a mi hijo y conseguir lugar para poder bajar la silla de ruedas, y claro. Entonces es bastante sí. Complejo. ¿Tiago se llama tu hijo? Tiago. ¿Cuántos años tiene? 9 años tiene Tiago. ¿Qué problemita tiene él? Contanos un poco para saber. Bueno, muy bien. Tiago sufre de una encefalopatía epileptogénica, o sea, a raíz de una epilepsia refractaria, que es congénita. O sea, epilepsia refractaria se refiere a todas aquellas epilepsias que no se pueden tratar con medicación, que son de muy difícil manejo. Desarrolla una parálisis cerebral. A raíz de eso, bueno, desde su nacimiento ha requerido cuidados constantes, tanto por parte de los equipos de salud como por parte de mamá y yo. Y bueno, la situación que se nos ha dado en este último tiempo es de que prestaciones a las cuales accedíamos por parte de, o sea, somos usuarios de ACE. Sí. Él se atiende en el Pereira Rosell, equipos magníficos. Eso te iba a preguntar, ¿está bien atendido? Profesionales de excelencia realmente, con una calidad tanto profesional como humana, que realmente es lindo bueno. Sentir ese respaldo, ese apoyo, que uno no se enfrenta a estas realidades solas, claro. Porque uno como papá, claro. Lo primero que decimos cuando una mamá está embarazada es lo que quiero es que venga sanito. Le preguntás, ¿qué crees, varón o nena? Te dice, yo lo que quiero es que venga sanito, ¿no? Bueno, cuando la realidad es diferente a eso y tenés niños con este tipo de patologías, es difícil enfrentarlos desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, nosotros contamos con apoyo de todo ese equipo multidisciplinario, psicólogos, personas que están permanentemente abocadas no solo a garantizar la calidad de vida de nuestro niño, sino aparte a nosotros enfrentar esta situación que es por demás compleja, ¿no? En esta situación, obviamente, no solamente está Tiago, sino que montones claro. de niños a lo largo y ancho de nuestra república. Hemos contado con grandes avances en las últimas décadas, se diría, en cuanto a lo que se refiere a la calidad de asistencia, los buenos tratamientos, la inclusión social a la cual se... que tiene que ver también con un cambio en la matriz de pensamiento de la sociedad, de que ha visualizado esta problemática como, bueno, esta problemática no nos es ajena, somos parte de esto, ellos son parte de esta sociedad, y ha habido grandes avances. Bueno, para cualquier montevideano no es desconocido de que se han ubicado rampas en muchos lugares para las sillas de rueda, etcétera. O sea, las cosas venían muy bien, pero últimamente estamos sufriendo algunos desencuentros con esa realidad que nos han afectado mucho. No solo la afectación en la salud del niño, sino en todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de toda su familia. Porque uno quiere lo mejor para sus hijos, y cuando accedes a tratamientos, a fórmulas y a medicación que están dando resultado, que cuando te llaman y te dicen no, esto no se va a seguir comprando, este tratamiento no se va a seguir haciendo, es como una cachetada que decís, bueno, ¿qué pasó? Eso les dijeron, ¿hay tratamientos que no se van a seguir haciendo? Estábamos nosotros en un grupo que se llama de dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una forma de mitigar esas convulsiones epilépticas. Hay un montón de niños en situaciones de epilepsia refractaria que la medicación no sirve para controlar. Y bueno, se armó un grupo que se hace ese tipo de dieta. Es una dieta muy rica en grasas. Mira. No sé exactamente cómo definirlo, porque para eso están los profesionales, ¿no? Pero protege la corteza cerebral, de modo que hay menos convulsiones, y cuando las hay son más leves y no dañan tanto el cerebro. Esas dietas tienen una forma artesanal de hacerse, que es muy costoso, porque estamos hablando de aceites especiales, leche, ¿cómo es esto? Crema de leche, o sea, montones de cosas como para llevar adelante esa dieta, que muchas veces los niños no la toleran. Es el caso de Tiago, por ejemplo, que vomitaba todo el tiempo. Pero hay una fórmula de origen inglés que se llama Ketocal, que se había empezado a utilizar en este grupo de niños. Dio muy buenos resultados, en algunos de ellos no hicieron más convulsiones y tuvieron importantísimos avances. No fue el caso de Tiago en particular, o sea, cada organismo reacciona diferente, pero sí le había bajado mucho el nivel de convulsiones. Estos niños adelgazan muy rápidamente, pierden muchos nutrientes. En el caso de Tiago, lo había fortalecido, estaba más rellenito, con un poquito más de tonicidad muscular. El año pasado comienza a haber faltantes en estas latas, iba hace un mes y no habían. ¿Y dónde conseguían? ¿Dónde adquirían? Todo eso en el Pereira Rosell. Estas son todas prestaciones que da el Pereira Rosell. Empezamos a tener dificultades en el acceso a las latas. Ya había sucedido, creo que hace 2 años atrás, que un grupo de padres salió a la prensa, denunció la situación y a raíz de eso, bueno, volvieron a aparecer las latas, dijeron que había sido un tema administrativo, un error, volvieron las latas a la cancha. El año pasado empezamos con ese problema de que ibas y la cantidad no era suficiente, bueno, vengan más adelante, vuelvan a llamar, vamos a ver, no sabemos qué pasó, ya se terminaron. Empezó esas situaciones. Antes de fin de año se reúne el equipo de cuidados paliativos. Bueno, esto fue algo que me quedó en el tintero. Nuestro hijo está en cuidados paliativos. Cuidados paliativos es cuando ya la situación clínica no tiene un horizonte de mejoría. O sea, cuando ya sabes, bueno, esta situación no va a mejorar, no hay posibilidad de revertir estas enfermedades. Lo que se trata de garantizar es el confort, o sea, que la persona pase sin dolor, de que sus necesidades básicas estén satisfechas. Volviendo a lo que te estaba relatando, el año pasado nos llama este equipo de paliativos, los nutricionistas hablan con nosotros y nos dicen, bueno, dirección, no va a seguir comprando esto, estamos hablando que es un tratamiento muy costoso, una lata estaría en torno a los 7.000 pesos uruguayos y en el caso de Tiago eran 28 latas las que llevaba por mes. Por mes, 28 latas por mes. Uh-huh. O sea, y bueno, a nosotros no fue algo que nos produjo, ¿cómo te voy a decir? Si bien fue un poco incómodo, pero él ya había cumplido el tiempo máximo, porque eso a la larga puede dañar los riñones, él ya estaba pasado de esa cantidad de tiempo, y dijimos, bueno, está bien. Dice, si quieren pueden volver a la dieta artesanal, nosotros optamos por no volver a la dieta artesanal, hacer alimentarlo con cosas naturales. Como cualquier otro niño, ¿no? Bueno, él se alimenta por gastrostomía, o sea, él hay que procesarle absolutamente todo el alimento para pasárselo por una sonda. Y bueno, ese fue el caso de él, de que a él no le afectó el cambio de dieta, pero no es el caso de un montón de niños que sí, que volvieron a sufrir muchas crisis, que adelgazaron rápidamente, que no toleraron, porque algunos de ellos no salieron de dieta, sino que empezaron a hacer, o sea, no vinieron más las latas de Ketocal, empezaron con la dieta artesanal. Se dijo que se iba a brindar un apoyo económico para poder hacer esa dieta artesanal, porque como te digo, hay productos que son difíciles de acceder desde el punto de vista económico, porque son muy costosos. No es lo que uno habitualmente cocina en su casa, sino que son cosas especiales. Y está, y bueno, hubieron papás de que volvieron a la situación anterior, o sea, foja cero, de otra vez el niño con un montón de convulsiones, con vómitos, con una situación clínica desfavorable. ¿Son muchos niños? Mira, no sé exactamente, porque claro, como te digo, es todo el país, te encontrás con algunos tenés contacto. 7.000 pesos, uno dice, es mucha plata. Claro, 7.000 pesos para nosotros es mucha plata, pero para los gastos de un Estado no es tanta plata. No, sin duda no. Obvio, para la economía de un hogar... No llega a 200.000 pesos por mes por niño. Sí. En el caso de los niños que lo precisan, no es tanta la plata. Exacto. Claro, es muy diferente la economía de un hogar a la economía de un país. Ahora y no de cualquier hogar, ¿no? Hay hogares donde 7.000 pesos... Claro. Sí. Vos hablás de, en este caso, alimentación, pero hay algunos otros productos también que... Bien, por eso te vengo haciendo el relato temporal, digamos. Sí. En junio de este año, nosotros desde que nació Tiago recibimos pañales, porque tiene vejiga neurógena, como un montón de niños del país, recibimos el apoyo de pañales. Son 2 paquetones de pañales para adulto, 56 pañales cada paquetón. Y aparte de eso, bueno, siempre había que comprar alguno más porque a veces excedía la demanda de pañales de lo que nos daban. Pero decís, bueno, es una ayuda muy importante, pues estamos hablando de que cada paquete de pañales para en el mercado, para sí, nosotros, sí. Supera los 1.000 pesos. Claro. Obviamente que para el Estado le va a salir mucho menos, pero a nosotros nos cuesta eso. Y bueno, en junio cuando fuimos a retirar, almacenes, que es donde retiramos los pañales, me dice, no lo puedes retirar, dice, porque no vino la autorización de dirección. Cada 3 meses se renuevan todas las medicaciones crónicas y esas cosas que llevan autorización de dirección. Se hace una receta, va a dirección, dirección la aprueba y eso es lo que te garantiza que vos vas a tener el acceso a los pañales. Fui a hablar con paliativos y ahí me informan los médicos de paliativos de que los usuarios del interior, el Pereira Rosell ya no se iba a hacer cargo de los pañales, sino que se derivaba esa responsabilidad a los centros regionales. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Las Piedras, nosotros somos de Las Piedras. Bien, en el momento fue como, bueno, yo me quedé sin claro. pañales hoy, es principio de mes, viajo hasta acá, claro. Vine en un auto porque llevar 2 paquetones de pañales en el ómnibus es complejo. El auto lo había pedido prestado, gastaste combustible. Bueno, llego y dije, pa. Digo, ¿no podrían haber avisado antes? O sea, como usuarios, nos hablamos todo el tiempo. Venimos 2, 3, 4 veces al mes a un especialista, a otro. Dice, es que a nosotros tampoco nos avisaron. Nos estamos enterando que lo que nosotros, o sea, esas órdenes que nosotros hacemos y que tiene que firmar dirección, dirección no las está firmando, pero tampoco lo sabíamos de antemano. Hay personas que decían de que sí, que ya se venía conversando, que era como rumor de pasillo, pero oficialmente no había una comunicación. Bueno, a raíz de eso, obviamente ese día, por suerte era junio, mes de aguinaldo, que para un trabajador decís, bueno, tengo un recurso que lo pensaba usar para impermeabilizar la casa, claro, que tenía claro. problemas de humedad, y dije, bueno, pero ahora la prioridad son los pañales de Tiago. Fui a una pañalera a comprar pañales. Nos empezamos a comunicar con otros papás. Algunos te decían, sí, a mí me pasó lo mismo el mes pasado, no, a mí no, yo sigo igual, pero todavía tengo, como esas órdenes son trimestrales, todavía tengo la validez de la orden anterior. Entonces, como que no fue que todos nos enteramos el mismo día, en el mismo momento, sino que en la medida que tú ibas a renovar la orden, dirección no la aprobaba y ahí te enterabas de que, bueno, ya no tenías ese beneficio. Bueno, nos remitimos al Hospital de Las Piedras, carta a dirección. Pasaban los días, no había comunicación de dirección del hospital. Fuimos, hablamos con el mismo funcionario que le habíamos dado la carta, dice, no, todavía no hay respuesta. Yo soy trabajador de la salud, extraoficialmente por compañeros que trabajan allí, me entero, dice, no, mirá que el hospital no les va a dar los pañales porque el presupuesto de este centro de asistencia es mínimo al lado del presupuesto que tiene el Pereira Rosell, que ya en su presupuesto ellos ya tenían previsto el gasto de pañales, nosotros no. Dice, nuestro presupuesto ya está destinado para los gastos que tiene el hospital, que siguen siendo los mismos o más en una situación de pandemia, con todo lo que ya conocemos, ¿no? Dice, pero no es un usuario, van a ser varios usuarios que lleguen lo mismo, el hospital no tiene los recursos. Pero eso fue, como te estoy diciendo, extraoficialmente, o sea, de dirección del hospital, nunca hubo una negativa, ni nos dijeron, llamada, no les van a dar pañales. No hubo ningún tipo de respuesta. Nos llaman, esto fue creo que hace unos 10 días, recibo una llamada telefónica del Hospital de Las Piedras, una funcionaria de dirección, que me pregunta la cantidad de pañales que requería Tiago y el talle. Y yo dije, ah, bien, nos van a devolver ese beneficio. Y dice, no, porque vamos a tramitar con el Club de Leones a ver si ellos les pueden donar pañales. Vamos a hacer un pedido, dice, de la cantidad que se precisan, los usuarios que están precisando. ¿Los Leones? El Club de Leones, a ver si se podía hacer cargo de eso. Bueno, a raíz de eso, yo dije, bueno, si esto me lo podés comunicar por escrito, dado que mi comunicación con la dirección fue por escrito, y está, y me dijo, bueno, pero vamos a ver porque capaz que ya lo resolvemos por este lado. A lo cual, digo, uno como usuario dices, no es la solución claro, cambiar. Sí, sí. Una prestación que te da un servicio de salud del Estado por una beneficencia que te da una ONG que no tiene obligaciones, si bien confiamos en la buena voluntad, porque nos han resuelto cosas muchas veces como sillas de rueda, camas articuladas, cosas así que necesitamos para nuestros niños y que agradecemos, cuando porque uno como ciudadano y trabajador no podés comprarte una silla de ruedas postural que te sale a 70.000 pesos, claro, porque eso te desestabiliza la economía de varios meses de todo el año. Porque él tiene necesidades especiales también. Sí. O sea, ¿no? La cabecita de él tiene sostenerla. No tiene sostén cefálico, está en silla de ruedas, necesita una cama articulada porque tiene reflujo y se puede aspirar. Tiene solamente un pulmón que está funcionando a raíz de una macroaspiración. O sea, hay un montón de necesidades. Claro. Que no, como te digo, no es solamente de Tiago. O sea, yo acá estoy hablando, soy vocero de un colectivo más importante. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes conforman un colectivo? Exacto. ¿Y hicieron algún contacto, tuvieron algún contacto con autoridades, por ejemplo, de ACE, del mismo de la dirección del Hospital Pereira Rosell? No. Ha sido en estos últimos meses ha sido mucho más difícil poder hablar con dirección. Antes era más sencillo, vos ibas, hablabas no precisamente con el director, pero sí con funcionarios adscriptos a dirección, ¿no? que tienen potestades, sí, sí, y pueden tomar resoluciones. A nosotros lo único que yo en determinado momento les dije, yo necesito que las respuestas sean por escrito, porque yo, como te decía, soy funcionario del sistema de salud, soy funcionario de ACE. Nosotros tenemos prestaciones especiales y si a mí me dan la negativa por escrito, yo puedo presentarme a solicitar como trabajador el acceso al beneficio como trabajador. Pero claro, hay todo un colectivo que no tiene la misma realidad. Entonces, decís, está bien, yo no es mi costumbre decir, bueno, si este es un problema de un colectivo, porque yo individualmente lo pueda resolver, no puedo desconocer de que la problemática está y existe. Y como aún no he tenido ningún tipo de respuestas por escrito que yo pueda presentar para obtener por otro lado, digo, bueno, vamos a apelar a que este beneficio vuelva. Apelar a la sensibilidad de la población. Salud, allí en la Comisión de Salud, en el Parlamento, en alguna de las dos comisiones. Mira, nosotros estamos dando. Tiene que ser urgente la respuesta. Nosotros estamos dando los primeros pasos, porque quedamos, como te digo, llevamos la carta de dirección, quedamos en espera y quedás con la esperanza de que decís, bueno, si esto es una derivación, o sea, porque a mí me lo plantearon como eso, estamos derivando esta prestación para que la dé el centro regional. A mí ya. Por conocer un poco la interna, me sonó raro, porque si es el presupuesto del Hospital de Las Piedras, que es un presupuesto de un centro de salud y no de un hospital, no va a tener las condiciones que tiene el Pereira Rosell para hacer esto. Aparte de lo que te dicen en el Hospital de Las Piedras, el centro de referencia pediátrica es el Pereira Rosell. Nosotros somos un hospital general, es más, es referencia en traumatología. El Hospital de Las Piedras no tiene nada que ver con prestaciones pediátricas. Si bien hay pediatras, si bien hay maternidad, hay un montón de servicios como los hay en todos lados, pero el centro de referencia es el Pereira Rosell. Que vaya a hacer el Hospital de Las Piedras un trámite ante los Leones para conseguir los pañales es desproporcionado, ¿no? Porque que lo hiciera un grupo de padres, vos podés entender. Sí, pero que lo haga el hospital. Sí. Y sí, ustedes, mientras tanto, tienen que estar poniendo 1.000 pesos sobre cada paquete de pañales. Exactamente. Sí. Estamos hablando de que, bueno, a esta altura van cuatro paquetones. Estamos hablando de 4.000 pesos que hemos desembolsado en este lapso de espera, sí. A ver qué es lo que sucede. Y digo, ¿hay alguna forma de ayudar al colectivo, de darles una mano? ¿Tienen algún medio de comunicación? Como un sí, mira, los celulares es una la herramienta de comunicación que estamos teniendo, pero también atravesamos dificultades para encontrar al resto. Estamos hablando de que fue con los usuarios del interior. Ajá. No fue con los usuarios de Montevideo, que están nucleados en un espacio territorial más pequeño, claro, que es más sencillo conocerse. Ya yo, por ejemplo, yo conozco al resto de los usuarios de Las Piedras porque te lo cruzas en una consulta, te lo cruzas en el Pereira Rosell, el grupo, claro, de dieta cetogénica estaban comunicados, pero yo qué sé, usuarios de Rivera, de Tacuarembó, que es más, le mandaban los pañales por correo, que me imagino lo que debe haber sido para ellos, que cuando te tenían que mandar los pañales no los recibiste. Y claro, bueno, y hacer de tripas corazones, ¿no? También quiero destacar de que, bueno, en mi caso yo tengo un trabajo estable tengo un ingreso con el cual puedo contar, pero no es la realidad de todos los papás. Tenemos papás que viven en un asentamiento con sus niños, que se encontraron con esta realidad que decís, estamos con un montón de dificultades económicas que te está haciendo complejo sostener el día a día. Imagínate que de la noche a la mañana te encuentres con que vas a tener que gastar 2.000, 3.000 pesos más por mes para una necesidad que ya estaba cubierta. Digo, mamás que nos han hablado llorando y decir, no puedo mandar a mi hijo a la escuela. Sí, o sea, porque ellos van a escuelas especiales, ¿no? Pero vos no podés mandarlo sin un pañal. En la escuela la maestra te va a decir, no, así no lo puede traer, madre. No puede traer un niño que se orine, que defeque encima, que molesta al resto, que él va a estar incómodo durante toda la clase. O sea, atrás de un pañal hay toda una realidad de exclusión social al cual le está sometiendo ese niño. Un niño que para... tengo mamás que te dicen, compre un pañal para llevarlo a la escuela. O sea, el pañal que tengo es para llevarlo a la escuela porque si no, no me lo aceptan en la escuela. En casa lo tengo que dejar en la cama, desnudo, con una bolsa de nylon y una toalla. Porque está, si no tenés... Lamentable, ¿cómo? O sea, si lo pensás desde esa realidad, sí. es como una discriminación, un factor de discriminación, porque hasta estás sometiéndolo a cosas como la higiene y el confort son pilares básicos de la salud y eso no lo están teniendo. Un pedido que les hacemos, si nos pueden mantener al tanto de lo que vaya pasando. Por supuesto, por supuesto. Ustedes me imagino que ahora que se constituyeron como grupo van a buscar contactos. Sí. Es lo que estamos haciendo. Por suerte los medios de prensa se han hecho eco. Esta es la segunda entrevista que tenemos, pero ya tenemos más entrevistas para hacer. Queremos ¿allá en poner... Las Piedras también? Sí, fue la primera entrevista fue en Las Piedras, un canal de YouTube, de internet, que ahora no puedo recordar el nombre, que el estudio está en el Club Juventud de Las Piedras. Ajá. Ellos fueron los primeros que nos abrieron la puerta. Bueno, después que nos comunicamos con ustedes, también otra radio que se está comunicando con nosotros, M24, o sea, como que para nosotros es muy importante poner esto en la opinión pública. No sentirnos solos, aislados y quedarnos uno deprimido en tu casa, ay, qué triste, bueno, vamos a ver cómo lo resuelvo, ¿no? O si no lo puedo resolver, bueno, quedarme ahí frustrado y sentir que estás solo. Estamos porque bien, acá hay un componente importantísimo emocional que es el decir, bueno, no sentirse solo y desamparado ante problemáticas tan gigantes como la que tienen nuestros niños. Porque es muy complejo el día a día. Yo, por ejemplo, siempre digo, mi esposa se levanta, o sea, la primera medicación de Tiago es a las 8 de la mañana y la última es a las 12. O sea, es una persona que está prácticamente todo el día para él. Son mamás que no pueden salir a trabajar. Tenemos la asistencia de BPS, que son 4 horas. O sea, trabajes donde trabajes, lo máximo que puedes hacer es una limpieza de un par de horas. Más que eso no te va a posibilitar. Y trabajas, venís y comiste las 4 horas. Y por ejemplo, en el caso de Tiago, nosotros no salimos porque, o sea, ahora ha bajado mucho gracias al CBD, al cannabis, que también es algo que quiero traer a la mesa, que ahora he escuchado de que hay parlamentarios que están queriendo anular el proyecto de legalización. Y nosotros nos preguntamos, ¿y si eso llegara a destino? ¿Qué pasa con todas estas personas que para nosotros el aceite de cannabis ha sido prácticamente milagroso? La calidad de vida de nuestro hijo le cambió muchísimo. Preguntó un oyente, Héctor del Buceo, si las tinturas de marihuana no sirven para las convulsiones que tienen. Exactamente, sí. Es más, el Pereira Rosell, en el caso de Tiago, ya estamos hablando de que hace un año que estamos en tratamiento con el CBD y realmente ha sido muy bueno. O sea, hace la diferencia. No, él no tiene ausencia de convulsiones, sí son menos frecuentes y menos intensas. Para que te hagas una idea, yo el año pasado, antes de comenzar el tratamiento, él tenía semanalmente, podía tener unas 10 convulsiones fuertes. Claro. El micro convulsiones tiene todo el día, todo el tiempo, ¿no? Pero convulsiones fuertes capaz que andábamos cerca de las 10 convulsiones. En lo que va del año hemos tenido 2 convulsiones fuertes. O sea, la diferencia es enorme. Y cada convulsión afecta al cerebro. O sea, todo lo que él aprenda hoy en una convulsión fuerte, mañana ya no lo tiene. O sea, sea para sostener la cabeza, para moverse, para lo que sea, esos aprendizajes básicos los pierde en una convulsión fuerte. Diego, nosotros tenemos que cortar hoy porque teníamos una entrevista pactada para 10:30, que se la corrimos, les entiendo, y hay otra para las 11. Pero vamos a quedar en contacto. Por cualquier novedad que ustedes tengan, avísenos para informar a la audiencia, gestiones que vayan a hacer, necesidades, no sé. Les pedimos que nos mantengan al tanto. Perfecto. Bueno, como reflexión final quería decirle a ustedes y a la audiencia de que es importante sentir de que no estamos solos, que en esto de la inclusión, de avanzar en la calidad de vida de la gente, no podemos dar paso atrás, no está bien retroceder. Las cuestiones económicas no pueden implicar una exclusión, un retroceso, en cosas que han sido muy importantes para los papás, para estos niños. Estamos hablando de niños que algunos de ellos tienen expectativas de vida muy cortas. No estamos hablando de que se va a sobrecargar al Estado 50 años más con pañales, ¿no? En nuestro niño ya tiene una hoja verde que sabemos de que no va a ingresar un CTI, no se van a hacer maniobras invasivas. Lidiar con esto emocionalmente es difícil, y si encima nos van a sobrecargar más cosas y nos van a estar quitando beneficios que ya teníamos adquiridos, es muy triste. Muy triste sentir que, como ciudadanos, o sea, que hay ciudadanos clase A y clase B, por ser del interior, que te quiten un beneficio, no me parece justo. Les agradezco a todos el espacio. No están solos, y manténganos al tanto y en lo que se pueda ayudar desde acá. La audiencia nuestra, además, muy solidaria, así que también va a dar una mano. Gracias, bueno, por haber venido. Muy amable. Saludos a Tiago y a la mamá. Muchas gracias.